En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. ATE y el gobierno firmaron el acuerdo de pase a contrato de los becados. Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal, firmó el acuerdo con el gobierno provincial para que los trabajadores becados puedan acceder a contratos. El dirigente de ATE aseguró que estamos terminando uno de los años de mayores conquistas laborales para los estatales rionegrinos. Desde el gremio indicaron que para entender el impresionante salto de calidad en el empleo que se concreta, basta con mencionar que los trabajadores no profesionales pasarán de cobrar 3.800 pesos a 14.000 pesos mensuales, mientras que los empleados profesionales que perciben 4.800 pesos comenzarán a cobrar 22.000. ATE valoró que el acuerdo brinda estabilidad laboral a más de 500 trabajadores que se encontraban en situación precaria. Los becados rionegrinos no pasarán automáticamente a la planta de contratados del Estado. Los ahora ex becados tendrán un contrato a prueba por 3 meses y luego deberán realizar una capacitación en el IPAP y rendir un examen para luego sí firmar un acuerdo contractual anual con posibilidades de renovación. La firma se hizo en el Salón Gris de la Casa de Gobierno junto al gobernador Alberto Buenrostirec, los ministros de Desarrollo Social Nicolás Land y el secretario de Trabajo Lucas Pica. Comenzó el pago del aguinaldo. De acuerdo al cronograma dado a conocer por el Ministerio de Hacienda de la provincia, ayer cobraron los docentes. El pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario sigue hoy con el personal de salud pública, policía y bomberos, mientras que mañana viernes lo harán los trabajadores nucleados en la ley 1844, porteros, empresas públicas, vialidad rionegrina, poderes legislativo y judicial y organismos de control. La justicia habría desbaratado un supuesto intento de saqueo de supermercados en Viedma. Alertado por rumores y publicaciones en las redes sociales, el fiscal Juan Pedro Puntel realizó allanamientos y detuvo a una persona que estaría involucrada en el preparativo del saqueo. El objetivo eran los supermercados de la ciudad y el galpón del Ministerio de Desarrollo Social. La persona detenida tiene 26 años y se lo investiga por instigar el delito. En su teléfono celular se habría encontrado alguna evidencia, como un grupo de WhatsApp que integran unas 30 personas denominado saqueo navideño. Uno de los objetivos previstos era que los saqueos se produjeran antes del viernes de esta semana. Se inauguró el nido del sector Nehuén del barrio Mi Bandera. En la mañana de ayer, en el sector Nehuén del barrio Mi Bandera, se inauguró el nuevo Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades bajo el Programa Nacional Hábitat que la Municipalidad de Viedma ejecuta junto al Ministerio del Interior, Obras y Viviendas de la Nación. El edificio, ubicado en la esquina de las calles 19 y 4, tiene la función de brindar talleres de oficios gratuitos para la comunidad. El programa depende de Nación y, según se informó, tiene como objetivo llevar una oferta programática de oportunidades para las personas sin oficio. Encontraron el auto donde secuestraron a Lucas Muñoz. La abogada querellante Karina Chueri confirmó que el automóvil secuestrado en el día de ayer en Cipolletti es el que estaban buscando en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Lucas Muñoz. Al ser consultada sobre quién conducía ese auto en ese momento, afirmó que se trataría de una persona que hoy se encuentra detenida por otra causa que no tiene que ver con el asesinato de Lucas. Sobre la importancia de la aparición de este auto en la investigación, la abogada dijo que hay que ver cuántas pruebas se pueden encontrar después de un año y medio que lo venimos buscando. El vehículo fue encontrado en General Roca por personal policial que en un allanamiento vinculado a otra causa. Productores frutícolas reclamaron al gobierno provincial. Productores de Allen, Cipolletti y Fernández Oros se manifestaron en la Secretaría de Fruticultura de Río Negro para protestar por la crisis que atraviesa el sector. Los chacareros estaban molestos, además porque el titular de Fruticultura, Carlos Banacloy, no asistió a un encuentro acordado previamente con los productores. Los chacareros arrojaron plantas de peras arrancadas del monte en el ingreso al organismo estatal a manera de protesta contra el funcionario. Las noticias nacionales. Subió el empleo informal. Los números divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, dejan evidencia los resultados de la política económica de Cambiemos. Mientras la economía arrojó un crecimiento del 4,2% del PBI, el empleo informal cerró el tercer trimestre del año en el 34,4% frente al 33,8% del año pasado. El dato se conoce en momentos en que el gobierno intenta imponer una reforma laboral que estipula un blanqueo de los empleados informales, un proyecto que se trataría en marzo del 2018. Cada vez se necesita más dinero para no ser pobre. Una familia de 4 integrantes necesitó en noviembre un ingreso de 16.027 pesos para no ser considerada pobre, según el costo de la canasta básica alimentaria que difundió el INDEC. Según la medición oficial, para no ser indigente, el mismo grupo familiar necesitó un ingreso mínimo de 6.568 pesos. El informe indica que la canasta básica alimentaria y la canasta básica total crecieron un 2,2% respecto de octubre del año pasado. Tercer cacerolazo consecutivo contra el saqueo a los jubilados. Vecinos de Capital Federal, de diferentes localidades bonaerenses y del interior del país, volvieron a salir a la calle anoche a manifestarse en contra de la reforma previsional. Convocados a través de las redes sociales, los primeros grupos de caceroleros comenzaron a hacerse escuchar cerca de las 21 horas. Algunas protestas en las inmediaciones del Congreso y otros protestaron en Plaza de Mayo, según los videos publicados en las redes. Michetti celebra la represión y pide una bala de goma en la pierna de los manifestantes. Durante un ciclo de conferencias en la Rotary Club de Buenos Aires, la vicepresidenta defendió el accionar de las fuerzas de seguridad e incluso pidió más. Todavía la represión se ve como algo terrible. Entonces, gran parte de la sociedad se pone de parte del que hace lío, argumentó Michetti. Las fuerzas de seguridad actúan sacando a la gente como la tengan que sacar. Si no la pueden agarrar, viene el hidrante y si no, una bala de goma en la pierna, expresó la vicepresidenta. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.